Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tienes ya terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena cuando son las 12 y 1. Una hora menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos muchas cositas. Hoy, primera parte será rap español, segunda parte será rap americano, y vamos a empezar con una cosa muy guapa, porque este artistazo lo pusimos ya hace un par de semanitas. Viene de Cádiz, aunque está viviendo allí en Tarragona. JX se llama, y el temazo con que vamos a empezar se llama Perdí la fe, y con esto empieza el Habla Party. ¡Escúchenlo! Hasta el más gallito de tu zona sale por patas. Si el diablo asoma, conmigo por el drama, poquito a poquito. Es como la carcoma, a mí que me la coma. Que no estoy pa' eso si no me pagan. Soy de arrimarme a Judas y matarlo, después de llenarle la barriga. De bajar tus fragas y subir mi autoestima. De bajar a la calle a comprar tu droga, tirártela a la cara al llegar arriba. Si llego a los 50, que Dios me bendiga. Colgando de la soga, me miran como si importara. No voy a cambiar la cara en este mundo sin cura. Las cosas me gustan claras, la vida la cargo a oscuras. Vivo imaginando que me imaginaras. Engañado como Truma. Esto no será fácil, creo que te lo dije. Desde entonces tengo nuevas cicatrices, nuevos tatuajes, días infelices. Los recuerdos no los borro con láser. Y ahora estoy tirado haciendo memoria, arrancando y quemando hojas de la historia. Dolía y me moría pasando la escoba, recogiendo los cachos que me desbordan. Y ahora estoy tirado haciendo memoria, arrancando y quemando hojas de la historia. Dolía y me moría pasando la escoba, recogiendo los cachos que me desbordan. Si no estuviste a mi lado cuando necesité, ni te molestes en venir después. Le recé mil veces y nunca te llegué a ver. Luego se preguntarán por qué perdí la fe. Si no estuviste a mi lado cuando necesité, ni te molestes en venir después. Le recé mil veces y nunca te llegué a ver. Luego se preguntarán por qué perdí la fe. ¿Por qué perdí la fe? ¿Por qué perdí la fe? ¿Por qué perdí la fe? ¿Por qué perdí la fe? ¿Por qué perdí la fe? ¿Por qué perdí la fe? Pues ahí teníamos a J Kid y su temazo Perdí la fe. Bueno, pues como sabéis, podéis escuchar en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, a través de la aplicación de Onda Terral. Si tenéis Android, si no tenéis Android, pues ¿qué le vamos a hacer? Os vais a la página web www.ondaterral.com. Ahí no os podéis escuchar, o si no, os bajáis la aplicación de Zeno, que también ahí dais a la lupa, buscáis Onda Terral, le dais al corazoncito y nos seguís. Y aparte de escuchar la Black Party, tenemos muchísimos, muchísimos programas durante la semana. Programas de cine, de poesía, de literatura, magazine, vamos, tenemos de todo, así que no dudes y escuchar en la Black Party y Onda Terral, por supuesto. Y vamos con los saluditos a esa Carmen, Demi, Jordan, esa Rachel que estáis escuchando también, Jairo, esa Isma, Everly, mi fan número uno, Moi, que también tiene un programita de 8 y media, 9. La sesión de MDJ, SMOI, Paula, Andrea, el Canio DJ, mi hermano, esa Raque, esa Ana desde Chiclana también ahí escuchando, ese Paco, Miguelón, mis compis, Davi y Sofi, que también ahí están dando ahí el callo. Gracias por escucharme. Y ahora vamos con otro temazo, porque también lo pusimos hace un poquito, pusimos a ANZ, y esto que suena se llama No Bulto, y así se escucha esto, escúchenlo. Meto la bola al portero mirando. En el fondo del cora hay una luz brillando. Buscando mejora, actitud y rangos. Liando uno de mora, se desploma mi bando. Fumando bomba, bebiendo bomba, escribiendo bomba, cuando lo grabo volar. Yo no lo hago por likes, me desangro por honra, hasta que clavo el honra, tras el segundo strike. Tomo rumbo y giráis, como un mate de Jordan, mi boca escupeáis. Nacho la llena de Morgan, el micro un spray, el track un óleo sin norma, joder cómo copiáis. Casi os sale la Gioconda, perdón, pago la ronda, brindo, bebo y me largo. El que calla otorga, el karma cobra recargo. No me pidas que venda mi alma al mismo diablo que puso una vez. A la hora de juzgarnos, loca toca evitarnos. Por mucho que joda, nos vamos a hacer daño haciendo planes de boda. Vienen tiempos de cambio, vas a ser feliz sola. Y voy a superarlo sin recurrir a la soga. Meto la bola al portero mirando. En el fondo del cora hay una luz brillando. Buscando mejora, actitud y rangos. Liando uno de mora, se desploma mi bando. Ducal de contrabando y 5 gramos fiao. Una base sonando, ya la hemos liado. Extranjeros al mando, dinastía liao. Cuando todo está fallando, el Dina es mi aliado. Enciendo el micro y gritan Game Over. Caído del cielo, semilla de Genova. Cabreado por un mechero que no vago al loba. Brindaré con cava el día que me descoba. ANZ en el, no olvides el arroba. Tú vives un anime, yo te escribiré un ova. No estoy rapeando, estoy pasando la escoba. Y tú siendo tan gracioso no te has llevado una soba. Si te cojo te crujo, en la jungla de cristal tú maullas, yo rujo. Pa' ti la swing Qatar, ya tengo otros lujos. Beber del rap como Marisa del Orujo. Meto la bola al portero mirando. En el fondo del cora hay una luz brillando. Buscando mejora, actitud y rangos. Liando uno de mora, se desploma mi bando. Entro al duelo con tres sables, zorro Ronoa. Lo mío teatro no versus diario de Noah. Mientras yo hago letras, tú te sacas moas. Mi disco fry es la última lata de anchoa. Me rosco al beat, soy una boa. Lo llevo en el ADN, Severo Ochoa. Dejo mis barras para que entrenen en Samoa. No salgo en el cartel aunque fume Sinaloa. Tiempo al tiempo como Jason Momoa. Teníamos la relación de Quol y Rinoa. Me exploto en la cara la erupción del Krakatoa. Sin prender el carbón, quemo la barbacoa. En esta charca los sapos dicen mentiras, no croak. Si no mira la estafa del Express y de Abengoa. Remando fuerte, yo y canoa. Y no voy a parar hasta ser el puto Goa. Meto la bola al portero mirando. En el fondo del cora hay una luz brillando. Buscando mejora, actitud y rangos. Liando uno de mora, se desploma mi bando. Meto la bola al portero mirando. En el fondo del cora hay una luz brillando. Buscando mejora, actitud y rangos. Liando uno de mora, se desploma mi bando. Thank you. Pues ahí teníamos a ese NZ, que está muy guapo este Nobulto, muy muy guapo a NZ, que pondremos más cositas de esta, de este tío, porque lo hacen también muy bien. Y ahora vamos con otro artistazo, ya lo hemos puesto varias veces, otro adelanto de su álbum Mi Momento, que saldrá a la luz en agosto, así que hay que estar atento, porque este tío sí que lo hace de putísima madre. Vamos con Lezama, de Jerez de la Frontera, y esto que vais a escuchar se llama Sentimientos Enfrentados. Esto sí que es un temazo. Escúchalo. Tú eres única belleza, intocable, sin dueño. No dejo de pensar en ti, no puedo dormir, matas mis sueños. Eres aquella que siempre había buscado, mi estrella del norte, la que mi vida ha iluminado. La oscuridad que me asume la pena cuando me toca despedirme y empieza a contar mi tiempo de condena. Eres calor para el frío, hielo cuando el sol me quema. El llanto que me apaga, la risa que me eleva. Inimitable como tú ninguna, oasis perdido que aparece entre infinitas arenas de dunas. La princesa de un cuento, mi nana de cuna, cercana y lejos, como se siente mirando a la luna. Sentimientos enfrentados, feliz por tenerte, pero triste al pensar que me dejes de lado. El amor que por ti siento es un sin vivir, es querer amarte sin saber en un futuro qué podrá ocurrir. Se enfrentan día a día estos sentimientos. No he sentido como siento desde que llegaste a mí. Historia de nuestro cuento, porque siento que me muero si no estás aquí. No hay seguro que asegure eternamente el amor. Eres mi quiebra y a la vez mi escalera de color. Mi jugada de una carta, mi apuesta más alta. Eres la pieza de puzzle que a mi corazón le falta. Las palabras que me dan aliento. Nada es comparable a la belleza de tu pelo. Si lo mueve el viento, del mar su movimiento, enfermedad y cura. Nada más cierto que esta pasión de locura. La afirmación y la duda de pensar si es realidad o es fantasía. Cuando te observo en mi cama desnuda, labios que se invitan, polos que se quieren unir, y cuando tratas de juntarlos evitan. Atracción maldita, cuando no puedes tocar su piel y es algo vital que en tu vida necesitas. Lo intento describir y es imposible. Este amor que tú me das es increíble, algo indescriptible. No hay explicación para contar cómo se siente la soledad de tu ausencia o la alegría si vuelvo a tenerte. Eres un caos en mi vida, un laberinto que me atrapa, pero no tiene salida. Se enfrentan día a día estos sentimientos. No he sentido como siento desde que llegaste a mí. Y tengo miedo de que acabe nuestra historia, nuestro cuento, porque siento que me muero si no estás aquí. Mi ruleta rusa, nuestro amor son como líneas paralelas que siempre en un momento se cruzan. Tú te pierdes y te busco, si yo me pierdo me buscas. A veces siento que me quieres y otras que me usas. Este amor resulta complicado, una ecuación irracional, un ejercicio de nivel avanzado. Felicidad y soledad en ti he encontrado. Me hace sentir sensaciones que nunca había experimentado. Mística y sencilla, me tienes prisionero de tu cuerpo. Postrado ante ti de rodillas, eres un monumento dentro de las maravillas. Adicto de tu lápiz de labios y al maquillaje que usan tus mejillas. Esclavo de ti, llevo puesta tus esposas. Tú me das la libertad cuando mis manos tu cuerpo te rozan. Atracción peligrosa, tienes espinas y la belleza de una rosa. Tú que eres mi paz y mi guerra, mi cielo y mi tierra. La llave que me hace libre o que me encierra. Mi todo y mi nada, las batallas perdidas y las ganadas. Mi mayor enemiga, pero también mi amada. Todo lo que siento son contradicciones, idas y venidas de sentimientos y suposiciones. ¿Quién no ha sentido esto que hablo? ¿Cómo negarlo si te quiero y es imposible evitarlo? Pues ahí teníamos a Lezama, pedazo de letra, este Sentimiento Enfrentado, muy muy guapo, muy guapo. Y ahora nos vamos a Sevilla, porque allí Juan Inaca nos trae este temazo, Mi Música. Escúchalo. Luchando por ser alguien como el Nico, deseando tener el privilegio de agarrar un micro. Es como sentí el poder de poder ser oído, un sentimiento indescriptible para un incomprendido. Si has dormido en la calle por dar un concierto, sabes perfectamente que esto que digo es cierto. Hay muchas drogas agridulces, pero me quedé con esta, que es mitad depresión, mitad ganas de fiesta. Y me dije, sé autodidacta, ¿por qué no adaptas una fórmula exacta a tu lírica compacta? Con la realidad pacta, tu mente abstracta está en un nivel superior. No sé si lo captas, sé puro. Cuando no den un euro por nadie, verás cómo apuestan por ti. Serás un valor seguro, porque tú o te das o te dan. Allí donde hay pasión y afán de superación estará Juan. En un mundo convulso, un mundo al revés, el único camino que veo es el camino que hay bajo mis pies. No creo en el destino, creo en tomar impulso, en forzar la voz, en que cuando escribo no me tiembla el pulso. Me estoy jugando el futuro y la fe a los dados, pero cuando comparo cada vez lo veo más claro. Allí donde hay pasión y afán de superación estará Juan, aunque sepa que perder se paga caro. Es una broma de Dios, no quieras irte, no llores hasta la muerte. Aprende a reírte y no esperes tener suerte si no tienes constancia. La suerte es consecuencia de las circunstancias y tener paciencia. Seguir adelante es como un arte, es una ciencia. Quiero darte palabras como herencia, reflejan mis vivencias. Nadie te oye, pues que noten tu presencia. A los que te fallen, que les follen. Se escapan los segundos, no volverán, Juan, dice la voz de mi interior. Cuando sabe que me hundo, ¿dónde irán? No lo sé, les digo, habla conmigo, perderán significado. Han estado en el mundo y ya no están, pero yo aquí sigo y digo lo que siento. En el escenario hablo con ritmo hasta el último aliento. Los poetas baratos echan el rato, yo echo el resto. Los profetas novatos no pueden competir con esto. Mi meta es contar buenas historias. Antes tener maqueta era una victoria, y de un modo innato siempre quise eso, aunque a veces lo olvidaba. Fumaba demasiado, pero ya no se me escapa nada, porque tengo gasolina y chispa unidas en notas deseables, igual que una cintura de avispa. La música, mi música, me espera, te espera. Si el tempo es lo que cuenta, llámalo como lo quieras. The music. Pues ahí teníamos a ese Juan Inaca con mi música, y ahora vamos, hombre, cómo no, no iba a poner una cosita de aquí de Málaga, pero antes hay que decir que tenemos nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Twitter como Facebook, somos arroba Onda Terral, así que no dudéis y seguirnos, ¿eh? Y como decía, vamos a poner algo de aquí de Málaga, Hablando en Plata, ¡escuá! Un grupazo guapo. Que esto se llama Horizonte Universal y canta con Supernafa Macho, Supernafa de los CPV o Club de los Poetas Violentos, y con Kultama del grupo VKR o Verdaderos Creyentes de la Religión del Hip Hop. Así que vamos a escuchar a este Hablando en Plata, Supernafa, Kultama, Horizonte Universal. Fiquelo del bueno, compi. Yo solo jodo todo método, me llaman traductor de parámetros. Con solo mi cálculo domino el tiempo en hoja cuadro exacto. Grande como un Lincoln Navigator, Omni, dirección al sueno. Mi golpe de voz son detonación de gramática, insolación, insólito rap matemático, estático estoy. Mientras ondas invaden en cualquier dirección, misión, rapear a muerte, misión, enrolar combatiente, mi rap siente. Supervillanos joden a héroes, eso es. El primero en joder Se fue capaz Fernández, yo el siguiente. Abro brecha en tu carne, visión en 3D. Masacre de Málaga en tu piel, así es. Apóstoles a mis pies perdieron la fe, búsquenme. Yo soy ese que no vaya, puede saber ver. Lo que es perder como Max Caddy. Traigo los cojones empty, o dejo en larga diálisis. Análisis final, nuestra mortal antítesis, el mundo. Traigo el énfasis, la salvación, somos la redención del rap hispano. Hablando en plata es el reclamo de otros grupos buenos. Así funciona el rollo, sabe o no, te informaremos, cambiaremos vuestras caras, ya hablaremos. Hoy te canto sobre estos violines de vampiro, así que tranquilo, seguid nombrándome, haré de vuestras voces jingles. Veréis lo que volvé a los putos orígenes del rap. Escupo en este track mi rabia, en el micro cuando arranco escucho Rafa te los carga. Este álbum es impensable, indispensable, impecable. Nos vemos en directo, tío, shit happens. One Man Army, el maxi viene contundente, así que lárgate, fake one, mi público no miente. Ese público no suele meter la pata, horizontal y universal, tazal. Dímelo y la canta, además lo demás no hace falta. Oí, ¿qué clase se salta? Horizontal y universal, tazal. Canta, háblame plata. Escúchate mi rap, heavy metal y su estructura letal, leviatánica de los mares y sus poblaciones oceánicas. Clínica psiquiátrica repleta de raperos locos, el logo de mi grupo soliendo en sus analíticas. Snowboard en el track, estricta disciplina redactal. Chica, no se le puede molestar jamás, chica. Misiones que asigna son recoger mochila, ice pack en consigna. Su forma es latina, maligna, distinta. Pregunta a mi nara que me extinga. ¿De qué os la queréis, Dante? Su majestad, oscuridad. En vinilo, en compa, en cinta. Espíritus de Walker, Jeff Franco, Roger Corman. Vampire, Warrior, Horda. A ti te anulan los chakras. Hay fantasmas bajo charca que resisten como Sherpa. Tenme cerca, se nos trempa al ver sus técnicas de mierda. Cómo sufren sus familias porque no son nuestras. Soy villano de alquiler con Kingpin. Spain, Dream Team, dolor sin fin. ¿Qué te pensabas que era marketing? Tú remangate el pantalón, sigue luciendo el calcetín. Con esa cara de Tintín, pobre Pimpín. Tu bucler sin contra mi Maucon, maricón. Quisiste vacilar de Gregory. La King Kong, yo tengo un don. Soy un hombre con una misión. Tú dame solo una razón, te enseñaré a que sabe el barro. Chivato ruin, perro Caín, súbete al ring. Yo te haré besar la lona, zona bruta y cream. No es broma, Málaga, Madrid, conexión. Que deja en coma, CPV, hablando en plata, Kurtama. Chata, nafa, puta, hablando en plata. Ese público no suele meter la pata. Horizontal y universal, tazal. Dímelo y la canta. Además, lo demás no hace falta. Oí, ¿qué clase se salta? Horizontal y universal. Canta, háblame en plata. Tiraré lenguaje sucio rata. El público no suele meter la pata. Horizontal y universal. Tazal. Dímelo y la canta. Además, lo demás no hace falta. Oí, ¿qué clase se salta? Horizontal y universal. Canta, háblame en plata. Tiraré el lenguaje sucio rata. Ahí estaba DJ Narco, Capaz, Sicario, Raika, hablando en plata, squad, guapísimo este Horizonte Universal, muy guapo, muy guapo. Y ahora vamos con un poquito de latino, que también tiene sus cositas guapas. Colaboración, conexión, Colombia, República Dominicana, muy guapo este tema, Neus con Rey Chesta y lo que suena se llama Marihuana. Rechaza el más secreta. Esto sí es un tema. When I'm rolling with my boys, drinking, talking, making noise. I gotta clean my voice, so I'm rolling up the joints. Mientras tiro rhymes, I'm picking crystal pipes. Different types of bongs, we're dropping dope songs. Dope songs. Yo, let me hit that. La pisamos, la enrollamos, la apretamos. vamos, la prendemos. Fumamos muchos ramos, quemamos muchos gramos. Negus y Rey, sparking every day. De Madrid a MA, vuelo a Yerbón. Tengo tanta hambre que me como un lechón. Lara en conexión, marihuí su fusión. Cooking son la canción, estructura que satura en tu cabeza con locura. Esto pega duro como hoja de puro. Te deja noqueado, hipnotizado y relajado. En YC dominicano, VOC colombiano. That's how we do, rapping blazing coming through. La enrollamos, la enrollamos, la enrollamos. La prendemos, la prendemos. La fumamos, quemamos muchos gramos. We roll that shit. We smoke that shit, no chance that shit. Me gusta la Arizona, la regular pero sin semilla. También es hate pero mi favorita es la cripa. Escribiendo, crochando, rolando, fumando la hydro, hydro. Mi cerebro lleno de humo puro cuando, cuando voy absorbiendo la marihuana, la ganja que me da emoción. Donde quiera que yo voy se encuentre conmigo en cualquier situación. En cualquier callejón, un stash, un encundite en mi pantalón. En las medias, en las huevas, en la gaveta de mi habitación. Por favor, no puedo dormir sin ella, señor. Si esto es un delito, ahora dígamelo. Yo vi crecer la mata naturalmente, señor. Por eso es que me gusta y la necesito. Y yo ni siquiera sé por qué prefiero fumar más que hasta que comer. A veces todo el día y hasta el amanecer. Eso me da placer y hasta me quita el estrés. Y yo sé que es por la preciosa. La enrollamos, la enrollamos. La prendemos, la prendemos, la prendemos. La fumamos, quemamos muchos gramos. We roll that shit. We light that shit. We smoke that shit. Burn up past that shit. That shit. Bien. Es mi meditación, mi medicina. I understand. Cuando yo voy por cada cuadra, en la área la policía ve las ventas. No me digas, pero a veces yo no le importa nada. ¿Cómo porque así? También fuman con la delincuencia. Yo no te creo a ti. Por eso cuídate tu espalda. Cuando estés fumando marihuana. Ray Chester, el alma secreta. Primera Corona Records aquí en Valencia, España. La casa. Yeah, Negus, el esmeraldero, con Ray Chester, la arma secreta. You know how we do, smoking that shit, puffing on that shit every day. We stay high for life, and we out. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, madame, monsieur, bienvenidos a un nuevo programa que suena de cine. No te lo puedes perder cada dos jueves a las 9:30, alternando con Dóblame Mucho. Te ofrecemos dos horas de fórmula musical fresca y agradable con los éxitos del pop español y latino del momento. Pide lo que tú quieras y te lo consigo, dime pa' dónde. Además de grandes temas del pasado. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Fórmula J con Julián Santofimia. Y podrás disfrutar de Fórmula J en Onda Terral los lunes y los viernes de 6 a 8 de la tarde. Fórmula J. Bienvenidos a este viaje sorprendente por el trópico. Aquí podréis escuchar parte de la música que se hace en esta franja donde el sol se baila así, da de lleno. Se goza más. Mi nombre es Yura Quintero y esto es Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Escúchanos en Onda Terral todos los miércoles a las 8 de la tarde. Esto es un programa que se emite todos los viernes a las 8 de la tarde en Onda Terral. Es un programa donde el protagonista lo puedes ser tú. Ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @ filosofía en un mundo de poesías. Vamos a fomentar la poesía entre todos, en buena compañía y con buena música. Os espero todos los viernes a las 8 de la tarde. Son la cosa del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las cosas de la birra. A mí me gusta más la rubia. A mí me gusta más tu tal. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del beber. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas. Yo. Y a la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas de. Que no, que no cante más, cerveza. Como es pesado. Pues seguimos después de escuchar. Unas cuantas cuñas de nuestra programación, así como Las cosas de la birra, Poesía eres tú, MDJ, Fórmula J, etc, etc, Suena de cine, Cuchufrito. Así que ya sabéis, durante la semana hay que escuchar Onda Terral, que no me entere yo. Y ahora nos vamos a San Luis, porque allí un chaval que lo hace muy guapo, Chingy, tiene este temazo, One Call Away. Escúchenlo aquí, Onda Terra, la radio en la malagueña para todo el mundo. Smile and giggle. Game over. I post her with a kiss on the cheek. The homeboys looking at me. me Sandler, how would you eat? But you know how that go. What I got they want, what I got I flown. Ever mess with it, please don't. Told her I'm going home, she asked can she go too. I'm like, yeah, boo, yeah, boo. I can't see me without yeah, you. Got yeah, her, I yeah, took a shower, jumped out. She in the bed with a see-through thong. Said I looked at her and said, yeah, yeah, yeah. And you was my baby. You thought you were pulling over me. You were wrong. And you was my baby. You thought you were pulling over me. And you was my baby. You thought you were pulling over me. Need to recognize. And you was my love. Girl, recognize game before game recognize you. You dealing with a player, true. Now what you wanna do? We can kick it and go puff on the. All you don't smoke. Grab a pint of hand and we can get drunk. It's up to you, I'm the man. But baby, just let me know. Cause if you got an attitude, I can treat you just like a hoe. If you're rolling with me, baby, hop in, it's enough room. We can gaze at the stars and shine like the moon. Give me a chance to show ya and a chance to know ya. Just be true and there's nothing I won't do for ya. Some women like to play it foul, but them the kind I put in the place of a child. Don't worry, be happy and smile. And you was my baby. You thought you could roll over me. If you want to roll with me, you thought you would roll over me. So tell me what you would do. You thought you would roll over me. And you know my baby. You thought you would roll over me. And you was my baby. Pues ahí teníamos a ese chingui muy guapo con One Call Away. Y ahora pasamos a otro temazo, Pras, junto con ODB o Old Dirty Bastard, que falleció, estaba grabando en el estudio, se desplomó, vino a la ambulancia y no pudo reanimarlo y ahí falleció en el 2004. Pues ODB con Pras y la Gran Maya hace este temazo, Ghetto Superstar. And mean the supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keep it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the D-Lo. The rich don't know us, ignore the tug of war. While the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got a say. needless to say, when the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of beret. Kick your balls like Pele, pick them doing ballet. Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais? Come on, that's what you are. When you thought it was safe in a common place, showcase your finest, lose a pass on the horse race. Two phase, getting D-phase out like Scarface. Stole your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, it's all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Pues de Pras y su Ghetto Superstar junto con ODB y Maya, pasamos a un grupo que fue formado por The Notorious B.I.G. junto con Lil César, Lil King, entre otros. Se llamaba Junior Mafia el grupo y tiene un temazo muy guapo. Con este tema, Playa Redens, el disco Conspiracy fue disco de oro. Así que vamos a escuchar a este Player's Anthem. Fiquelo del bueno, compi. Niggas. Bitches. Grab your dick if you love hip hop. Rub your titties if you love big pop. But gotcha. Open off the words I say because. Now, who smoked more blunts than a little bit? What are you, an idiot? Listen to the lyrics I spit like M1s. Got mad guns up in the cabin, cause these ain't the ones for the dipping and dabbing shit. I make it happen. You got your ass caught on your soul was fire. From the Honda Passport or the MP. What if you see? Then I miss you. I blow up spots like little sisters. Grind, grit your teeth. Grind, bite your nails. Took the cuticles like Murray. My killers be the most beautiful. Junior Mafia click thick like Luke Dan. Dancers. Niggas grab your gats, bitches take a glance at the little one. Pulling over in the Land Rover, playing Big Willie style with the chauffeur. You know what I mean? Stack the green, read all between the lines. A nigga act up, makes the bastard hard to find. Niggas, grab your dicks if you love hip hop. Bitches, rub your titties if you love Big Pop. Gotcha, open off the world, I say because. Niggas, grab your dicks if you love hip hop. Rub your titties if you love Big Papa. Gotcha, open off the words I say Small. I'm surrounded by criminals, heavy rollers, even the shiesty individuals. Smoking skunk and mad fillies, beating down Billy badasses, cracks and stacks and masses. If robbery's the class, bet I pass it. Shit get drastic, I'm burying your bastards. Big Papa never softening. Take it to the church, rob the preacher for the offering. Leave the fucker coughing up blood in his pockets like rabbit ears. Covet the wife, Kleenex for the kids' tears. Versace wear, Moschino on my bitches. She whipping my ride, counting my ones, thinking I'm richest. Just the way players play, all day, every day. I don't know what else to say. I've been robbing niggas since running them with singing, here we go. Snatching ropes at the Roxy, homeboy. You didn't know my flow, detrimental to your health. Usually roll for self, I have sun riding shotgun. My mind's my nine, my pen's my Mac 10, my target. All you whack niggas who started rapping. Junior Mafia, Steelo, niggas know the half. Caviar for breakfast, champagne, bubble baths. Running up in pretty bitches constantly. The smalls, bitch, who the fuck you was supposed to be? Niggas, grab your dicks if you love hip hop. Rub your titties if you love Big Papa. Gotcha, open up the roof of Turbo Cars. Niggas, grab your dicks if you love hip hop. Bitches, rub your titties if you love Big Papa. Gotcha, open up the roof of Turbo Cars. I used to pack Macs and Cadillacs. Now I pimp gats in the axe. Watch my niggas back. Nines in the stores, Glocks in the bags. Max and Mini Marcus getting money with the A-Raps. No question, confession. Yes, it's the lyrical. Bitches squeeze your tits. Niggas grab your genitals, proteins and minerals. Exclude subliminals. Big Mama shoes the game to all you billies and criminals. I kick the willy with my peeps all day. 325s roll by with the windows down halfway. DKNY, oh my, I'm jiggy. It's all about the smalls and my fucking nigga Biggie. What? Bitches love the way I bust the rhyme. Cause they all in line screaming one more time. Grab your dicks if you love hip hop. Bitches rub a dub in the back of the club straight up. Ahí teníamos a ese grupazo que era Junior Mafia, que por cierto, al morir de Notorious B.I.G., pues el grupo se desintegró, como aquel que dice. No sé, creo que hace poco que se juntaron Lil César y Lil Kim e hicieron como un tributo o algo así para el grupo de Junior Mafia, pero no estoy muy seguro, aunque he escuchado algo de eso. Y ahora pasamos con otro grupo formado por 50 Cent, Tony Yayo y Lloyd Van, como no, G-Unit, que colaborando con Joe graba este Ride With You, guapísimo, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Everybody say, yeah, it's 50 Cent. Yeah. And Lloyd Banks, yeah. And Young Buck, yeah. And Joe. Baby, I wanna rock and roll with ya. Tear the club up and still hit them blocks and them shows with ya. Can you picture me and you? None of Come your on. Friends, no crew. We can do whatever you want to. I take your mind off whatever you're going through. Woo! And sit back and relax to the sound of the sax. I'm hood, but that don't mean I ride around with the rats. I work and make you lose a couple pounds in a sack. Look at what we got right here. Such a work of art. Someone I'll give my heart to. Anything is what I'll do. Just so that she would be mine, I'll give her all my time. Every part of me, my mind, soul and my body. What's up? I wanna ride at you, love at you. I wanna move at you. Ooh, yeah, yeah. Don't care if you like. A baller, baby, you see the blue in my eyes. Drop the top and let your head blow back. Come on. Them J-Lo jeans, girl, that ass so fat. Buck know just what to do with all that. Chest to chest, so I hit it from the back. Yeah. I do it like a pro, won't nobody know. Let's pop some more ride and listen to Joe. I just wanna let you know that de Juni y Joe pasamos a Master P, que tiene un álbum doble llamado MVP Dallas Dawn, y ahí colabora con muchísima gente, tanto como los Bonzax and Harmony, que ya escuchamos algo de ellos la semana pasada, el especial de Bonzax, y cositas como esta que tiene con Snoop Dogg, que se llama Snitches. Escúchenlo aquí en Onda Terral. What the fuck you doing hanging out with the police, man, and shit, nigga? I wasn't hanging with the police, man. Oh, you didn't think I seen you? No, man, you tripping, seen man. Seen when you jumped out that car, nigga. Nah, man, fuck that, you snitching, dog. Nigga? Man, the hell nice. What else you doing with the police? You must man, be snitching. Just, let me holler at you, nigga. Man, come here, bro. Oh, man. How many real niggas is locked away behind some bitch ass nigga with a whole lot to say, man? Fools is confused, ain't no rules to this game. Niggas be telling the feds where a nigga lay his head, giving the niggas cold name, cold game. But I can't even say shit about it, cause if I catch you slipping, dipping, tripping, I'm getting rowdy. Kill a snitch, fuck a bitch, I throw them both in the ditch, cause they can't stand to see a young nigga get rich. I'm destined for fame. Oh, bitch ass niggas, putting salt in the game. Put a stain on your brain, cause I shall remain. And I no longer dwells in the cocaine game. It's a shame the way the game then switched. And the policeman trying to take my shit. I caught a nigga one day jumping out of a cop car. I ain't saying no names, but this nigga's a rap star. Walking real fast, then he dashed in my backyard, oh. Buff ass nigga perpetrating the actor. In the front seat with no cuffs on, I ask him about the discussion. He say the wrong thing, I rush him. Dust him, cause I can't trust him. Plus, he working with the boys, we bring the noise. So fuck him, I tuck him in the trunk. I ain't fucking with no punk. Nigga snitching, nigga missing, cause we twist him. And that's for all my real niggas locked up. And you bitches that be snitching when the homies sock you up. Bitch, fix your mouth and get your head right, or get your motherfucking ass out my motherfucking house. Just like a bitch quick to call the police, but ain't no telling on me and then belling on me. Look here, me and P, we getting riches. And oh yeah, don't forget to tell them bitches. Fuck you snitches, snitches, snitches. Y'all be running y'all mouth like bitches. Snitches, snitches, snitches. Niggas be running their mouth just like bitches. Snitches, snitches, snitches. They be running their mouth just like bitches. Snitches, snitches, snitches. I got a slug for you, motherfucking bitch. I heard a nigga snitching from a jail cell. And when he get out, if he live, only time will tell, nigga. Riding with the police, used to be my homie. Now the punk bitch hating on me. I guess the nigga mad cause I'm ballin'. Taz kicked the nigga dough in, now he talking. My little cousin Jimmy told me in jail he was a drag queen. Now he on probation, drug dealer with a tape machine. Watch the bitch, he got a camera. But when I catch the nigga, I'ma slam him down with a hammer. It's 17 nils. Cause bitches talk shit and snitches get killed. Snitches, snitches. Niggas that run their motherfucking mouth like bitches. That's snitches, snitches. Federal niggas in the motherfucking ghetto. Federal niggas that's in the motherfucking penitentiary. Niggas with motherfucking license to capture other niggas. But they ain't got no motherfucking badges. And they still catching cases. Snitches, snitches. I know y'all niggas trying to get us. Snitches, snitches. Punk, bitches, bitches. Niggas was bitches when they was on the street, and they motherfucking bitches in jail. That's what snitches is. As niggas with purses, nigga. Pocketbooks, nigga. Niggas with dresses. Snitch. Bueno, y ya para terminar, porque ya son casi la una de la tarde. Oh, qué pena. Se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Vamos a seguir con un poquito más de la West Coast, a cargo del grupo Above the Law, y el temazo guapo se llama The Street. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, ya sabéis. Abrazo para ella, besito para ello, que tengáis un gran fin de semana, pasadlo bien y nos vemos el sabadito aquí en Onda Terral de 12 a 1 en la Blast Party. Os dejo con Above the Law y su The Street. Hasta la semanita que viene. I'm from California. I need to see all my women shaking their asses. I need to see all my niggas willing to blast. Now spit what you here for. What's up, nigga? And watch me gain fame off the drama and the game. Above it all, keep you stuck to the wall. Ooh, I love the way my toners crawl. Say what, say what, say what. I love the way my toners crawl. Say what, say what, say what. I love the way my toners crawl.